Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala, nuestra América indígena? Soy Hugo Ramírez y me alegra poder compartir con ustedes este latido indígena. Esta semana fue especial porque hemos recordado y celebrado el pasado 10 de diciembre el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El programa de hoy está dedicado a este tema. Empecemos pues este latido indígena. ¿Cuánto conocen de sus derechos las personas? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Se cumplen esos derechos? Nuestros compañeros y compañeras de Radio Huayacocotla desde México salieron a la calle para preguntar a las y los campesinos de Veracruz si conocen de sus derechos en el marco del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron los resultados? Escuchemos la nota. Mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos. Les saludo nuevamente para seguir aportando para este latido indígena. En esta ocasión quiero compartirles sobre el Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este documento proclama que los derechos humanos son propios e inseparables a todos los seres humanos sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Pero ¿será que todos y todas sabemos cuáles son nuestros derechos como humanos? Para el latido indígena compartimos la opinión de algunas personas en entrevista con el compañero Agustín Carpio. No sé, es para lo de los trabajos, que luego no le dan a uno las liquidaciones o algún problema de algún accidente de una persona y no quieren apoyarla, pues va uno a derechos humanos para que lo apoyen a uno. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua. Respeto, que la gente me tenga que respetar. Los derechos humanos, tenemos derecho a la salud, a la educación, tener un techo y casa, pero se supone que eso lo vas generando, pero el que es el derecho es a la salud y a la educación. Derecho a la educación, derecho a tener una familia, derecho a tener un hogar. Pues el derecho a la educación, que es el artículo 3, ese sí lo conocemos, pero de ahí para allá hay muchos que no. Bueno, básicamente el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, mismos que desgraciadamente se han visto conculcados por el problema político que vive actualmente el país. ¿Quién te los hace valer? Nadie. Aunque interpongas, pongas, hagas lo que hagas, aquí como dicen por ahí, todos los pelados valen, no sirven. De que sirve que sepamos todos, si no hay quien te los valga. Además, ni la misma Comisión de Derechos Humanos te los hace valer. Estamos en un país que la neta, estamos en un estado también que la neta, muerto, pelado, caminamos porque tenemos vida, si es posible, pero andamos muertos. Así como los reporteros, los periodistas que los andan matando por andar haciendo. Federal como ciudadanos, bueno, el primer derecho humano es el de la vida. De ahí tenemos derecho a la educación, salud, tenemos derecho a, si son niños, tienen derecho a que los protejan. Es que cambian realmente, entre los humanos, niños y ya como ciudadanos, y cada derecho tiene su propia obligación. El derecho a la familia, el derecho al estudio, al sustento. Pues es como lo que tenemos que hacer valer para que nos respeten o algo así, como la libertad de expresión. O como nosotros, bueno, los que somos de la comunidad LGBT, pues ahorita estamos haciendo, tratando de hacer valer más nuestros derechos. Ahorita hay mucha violencia contra la comunidad, entonces sería como que el ya no más violencia o también que pues el respeto, ¿no? Oh, oh, oh, oh, oh. Reportó desde Radio Guayacocotla la voz campesina Marisela Hernández Velasco. Y siguiendo con el tema del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha con sede en Chiapas, México, recibieron amenazas de muerte en el contexto de lucha por la libertad de presos de pueblos originarios. Denunciaron que el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos. Esta actitud obstruye la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de los pueblos originarios. Una nota sobre el tema con el equipo de comunicación del Centro de Derechos Humanos en colaboración con la red de comunicadores Boca de Poli. Proteger la vida, seguridad e integridad de defensora de derechos humanos en Chiapas. El 12 y 19 de noviembre de 2019, una defensora integrante del colectivo de familiares de presos en lucha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, recibió amenazas de muerte en el contexto de su lucha con presos de pueblos originarios por justicia y libertad. La amenaza también estaba dirigida al director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre del 2019, cuando aproximadamente a las 22 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del colectivo de familiares de presos en lucha. Posteriormente, el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje, en donde escribieron su nombre, al parecer con sangre. La defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y en el FRAIBA hemos realizado diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales. Sin embargo, la garantía y protección no se ha hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizando la situación de riesgo, que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado. A un año de gobierno de Rutilio Escandón, persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos. Es por ello que exigimos a los gobiernos federal y estatal cesar las amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el colectivo de familiares de presos en lucha y al FRAIBA, así como a sus redes de solidaridad. Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en la voz de indígenas en resistencia, la verdadera voz de la Mate y Viniquetic en resistencia. Pedimos implementar las medidas inmediatas para obtener la libertad de Juan de la Cruz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Gómez Ruiz, quienes se encuentran privados arbitrariamente de su libertad y a quienes el Estado mexicano les ha violado sus derechos humanos. El FRAIBA hace un llamado a las redes de solidaridad nacional e internacional para instar al Estado mexicano a cumplir su obligación de proteger a quienes defendemos derechos humanos en Chiapas. Firma la acción urgente que encontrarás en la página www.fraiba.org.mx. Esta fue una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en colaboración con la red de comunicadores Boca de Poli. Está escuchando Latido Indígena, una producción de Aler y América Indígena en Red. Les deseamos fuerza y armonía para que las voces de nuestros pueblos indígenas sigan unidas con un corazón y un solo latido. La tierra, el territorio, tiene un significado muy especial. Un significado hondo para los pueblos indígenas. Es parte de su vida. La razón de vivir está muy relacionada con la tierra, con su territorio. Las mujeres indígenas en particular afirman que tienen la misma identidad. Todas estas ideas están expuestas en el siguiente reportaje preparado por nuestras compañeras de Voces Nuestras de Costa Rica. Escuchemos.

Sus habitantes, que vivían del turismo, hoy se dedican a la agricultura. Cristóbal Jordán nos tiene el informe. El sur del estado Bolívar, la Gran Sabana, Canaima, es conocido a nivel mundial por su belleza natural. Incluso ha sido referencia para filmar películas cinematográficas. Pero actualmente la realidad que vive el sur del estado Bolívar es otra. Tal es el caso de la quebrada de Pacheco o Arapán, donde existen comunidades indígenas que son las encargadas de mantener, cuidar y prestar el servicio de turismo en esta zona. Escuchemos a Elsa Salcedo. Bueno, actualmente, como sabemos, todo ha ido para abajo, porque nosotros siempre vivimos del turismo, ya que el turismo no está dando, entonces ya nosotros estamos trabajando más que todo en la agricultura ahora, para mantenernos, claro. Nos mantenemos así en la agricultura y a veces así con unos adornitos vendemos algo, con eso nos mantenemos, pero ahorita está todo difícil. Esto siendo una zona turística al 100%, ese movimiento en comparación de antes, cómo se está moviendo ahora, ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda del gobierno? ¿Existe algún plan del gobierno que venga y apoye a la comunidad? Ningún gobierno, le voy a decir con toda la sinceridad. Hemos buscado una ayuda, sí, más que todo a los gobiernos anteriores, gobernador, porque aquí no hace falta la electricidad para mover el turismo como debe ser, pues, para el refrigerio o para tener un negocio cómodo. Pero no, hasta ahora nadie nos ha respondido. Ahora, alguien que venga a hacer turismo para acá, ¿qué le ofrecen ustedes en las condiciones? El balneario, solo el balneario, la quebrada, la belleza natural, más nada. Aparte de eso, los adornitos, artesanía que nosotros elaboramos, más hasta ahí. Pero de servicio de comida estamos mal, pues, vamos a decirlo así. En su momento, Arapán era un atractivo turístico por estar en plena vía. Contaba incluso con paneles solares, el cual no se le hizo mantenimiento y, por supuesto, se deterioraron. Por eso que siempre estamos aquí por lo mismo. La quebrada va a seguir igual mientras existimos aquí. Desde el estado Bolívar, en Venezuela, Cristóbal Jordán. Vamos hasta la selva del Perú. Allí, una comisión del gobierno francés realiza una intervención en el asentamiento humano de Santa Rosa de Serjali para determinar la fuente de dónde proviene ese mercurio que está afectando a los indígenas del pueblo Nahua. Óscar Telles, desde Radio Sepagua, en la selva central peruana, nos informa. Luego de las coordinaciones hechas por Ministerio de Salud y el Viceministerio de Interculturalidad en Perú, se llevó a cabo la visita de reconocimiento en el asentamiento humano de Santa Rosa de Serjali por parte de la Comisión del Gobierno francés, encargada de realizar los estudios necesarios para determinar la fuente de mercurio que viene contaminando a los vivientes en Santa Rosa de Serjali. Este trabajo se realiza luego de múltiples incomodidades que se han tenido con dependencias del gobierno peruano que aducen no han podido identificar la fuente de mercurio dentro de la reserva territorial Cugapacori, Nahua, Nanti y otros. Se trataría entonces de un trabajo de cooperación internacional que involucra a Francia y Perú. La jefe de dicha comisión profesional en química, Lauren Maurice, se refirió así a la opinión pública. Exacto, somos una comisión del gobierno francés, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, que está trabajando en Perú desde 40 años, y estamos aquí para responder a las preguntas en lo que concierne la exposición a mercurio del pueblo Nahua que vive en Santa Rosa de Serjali. Entonces, vamos a realizar un estudio bastante amplio que va a demorar más de un año, entre 1 y 2 años. Es un estudio en 2 fases. La primera fase, que está ahora, es una fase de visita al pueblo, de encuentro con los diferentes actores que trabajan en la zona, que están en contacto con el pueblo Nahua, y vamos a regresar el próximo año para hacer una campaña de muestreo ambiental. Vamos a medir el nivel de calidad del aire, del agua, a nivel de exposición también de los peces a mercurio, porque se sabe que el pueblo nahua es un alto consumidor de pescado, que podría ser también una fuente de exposición. Y también queremos hacer una campaña de biomonitoreo del pueblo nahua, analizando el mercurio y tal vez otros metales pesados en los cabellos, en la orina y en la sangre. ¿La existencia del petróleo? Personalmente no, porque el campo petrolero está localizado aguas abajo. Está en otra cuenca, además, que la cuenca del Serjali. Entonces hay poca factibilidad, y además el primer estudio del MINSA, del Ministerio de Salud, que fue realizado analizando la concentración de mercurio en orina del pueblo nahua, hay muchas mujeres y niños que no están trabajando en Camisea, en Malvinas, para la compañía petrolera. Entonces, ellos mismos, que tienen altos niveles de mercurio en la orina, no trabajan por la compañía petrolera, y no veo cómo podrían ser contaminados por esas operaciones sin vivir allá. Y esta, además, no está en la misma cuenca. Entonces, no sé, vamos a ir allá. Está previsto también el próximo año. Tuvimos una reunión con la empresa Plus Petrol para saber si podían acoger allá en el campo de Malvinas, y igual vamos a hacer un monitoreo de calidad de aire, de calidad de agua de pozo, y también unos peces, etcétera, a ver cómo se comporta, cómo está el nivel de calidad ambiental. Pero bueno, vamos a enfocalizarnos más bien sobre todo en la comunidad de Serjali. Durante la visita a Santa Rosa de Serjali, la comisión dejó en claro que es falso que el mercurio es un causal de muerte para el pueblo nahua. Se afirmó que para evitar intoxicaciones se debe determinar la fuente y así evitar la contaminación. Las autoridades del pueblo nahua desmienten a las diferentes asociaciones indígenas e incluso a autoridades en materia de salud de la ciudad de Pucallpa, quienes han sostenido rotundamente que los nahuas mueren por la presencia de mercurio. Este estudio durará 2 años y contará con 3 inmersiones al día a día del pueblo nahua. A la par de la profesional en química, la comisión la conforman un médico, una profesional en antropología y un profesional en lingüística. Se sostuvo durante la reunión esta afirmación. Rotundamente se dijo, los nahuas no mueren por mercurio. Hay que desmentir a las diferentes asociaciones y a las personas que vienen usando esa afirmación como caballo de batalla para conseguir fondos de diferentes instancias del Estado. Informó desde Radio Sepahua para la Red Panamazónica, Oscar Telles. Un saludo de todo corazón. De América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha. Pero eso sí, todo con esfuerzo. Y esta semana la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador conformó la Asociación de Víctimas por el Paro Nacional y solicitó a la Corte Constitucional que emita un dictamen para desclasificar información reservada en el marco de las protestas de octubre contra el gobierno de Lenín Moreno, que decretó un paquetazo económico. Felipe Mosquera, desde la CORAPE, tiene el informe. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, conformó la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, quien fue la primera persona que falleció en las protestas de octubre y quien fue un líder indígena. En este marco, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, señaló que el objetivo de este organismo es buscar la verdad. De llegar a la verdad, de que el pueblo sepa la verdad de todo lo ocurrido en el mes de octubre. Además, Luisa Lozano, dirigente de la Mujer de la CONAIE, exigió la reparación integral de las víctimas y sus familiares. Que estos casos no queden en la impunidad. Lamentablemente el Estado no te garantiza el derecho a la vida. Muchas mujeres, muchos niños, muchos hermanos fueron reprimidos, fueron torturados. Lo que el gobierno ha hecho es esconder todas las pruebas de actuación de todos los militares de la fuerza pública. Así, Jorge Rivera, vicepresidente de esta nueva asociación, manifestó que este grupo buscará justicia por las víctimas. No respetaron a estudiantes de medicina que estaban ayudándonos, no respetaron a madres con niños, no respetaron personas con discapacidad. no respetaron ni una olla de comida, porque cuando se preparó alimentos para poder dar de comer, vinieron y patearon las ollas. Además, el abogado Carlos Poveda manifestó que es necesario que la Corte Constitucional dictamine la desclasificación de información. Las actas de las reuniones de los consejos de seguridad. Presumimos también que existen actos de seguimiento, de filmación, de agentes encubiertos. Que se aperturen las actuaciones administrativas que realizó la Fiscalía a petición de inteligencia policial y militar. Finalmente, la CONAIE realizó un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde entregaron la solicitud para desclasificar información reservada. Y con este despacho vamos cerrando este latido indígena. Solo nos queda tiempo para despedir el programa. Ha sido un gusto estar con ustedes y prometemos volver la siguiente semana con más informaciones acerca de lo que ocurre en nuestros pueblos y comunidades de nuestra América indígena, nuestra Abya Yala. Hasta pronto. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.